estás. Continuamos aquí en Entre Mate y Mate, 9:37 minutos de la mañana, en una radio muchas voces, mañana nubladísima, y en un ratito vamos a charlar con gente de la consultora Delfos para conocer un poquito más el clima de opinión. Es todo un concepto que se usa en estadísticas que tiene que ver con la medición del clima de opinión que se vive, que tiene que ver con los datos. Con los datos estadísticos, con las encuestas, pero también con otros datos que vamos a estar conociendo en un ratito, como lo venimos relatando y hemos consultado algunos números, ha caído fuertemente la imagen del gobierno nacional, sobre todo a partir de diciembre, de la reforma previsional, de los casos de corrupción, las cuentas en los paraísos fiscales, pero también los tarifazos, también la devaluación. Hay muchos datos que están marcando una caída en esa imagen, sobre todo en la expectativa de futuro. Teníamos ganas de conversar nuevamente con Eduardo Fernández, el expresidente de la Asamblea de los Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina. Es cordobés, está en línea. Eduardo, muy buen día. Buen día, ¿cómo andás, Federico? Muy bien, muy bien. Bueno, con ganas de repasar, porque hemos conversado ya el año pasado, hemos ido llevando de alguna manera la sensibilidad que van teniendo las pymes con respecto al clima, el clima que se vive en la Argentina. Hoy ya anunciados los tarifazos, aplicados muchos de ellos. ¿Cómo podrías describir la situación? También teniendo en cuenta esto que describí al comienzo, que ha caído fuertemente esta expectativa hacia futuro, que probablemente en las pymes es el punto más sensible, ¿no? Si no hay expectativa, a lo mejor es donde más se va marcando un viraje. ¿Cómo está la situación? La situación es compleja, como la veníamos planteando. Quizás que por el paso del tiempo y la caída de muchas de las expectativas que se habían creado en torno a una recuperación económica, que primero era en un primer semestre, después en un segundo semestre, luego con la aparición permanente de estadísticas que no se compadecen con la realidad, es decir, si vos vas a un comerciante de cualquier ciudad o pueblo de nuestra provincia o país y le decís, mirá, en realidad se está recuperando la economía, miran para el costado a ver si es al vecino que le tocó, porque en realidad no le tocó, está padeciendo problemas, como vos bien decías, que hacen al aumento de costos, una presión impositiva que sigue siendo inequitativa, pero que de una u otra forma ha aumentado a través de impuestos provinciales y municipales, alquileres que aumentan, tarifas de servicios públicos, que sea electricidad, sea gas, sea agua, pero también la logística, es decir, lo que son peajes, lo que es combustible. Todo ha ido en un aumento muy superior a lo que marca la tasa de inflación general, un cambio también que queda muy marcado con respecto a la incidencia sobre los presupuestos familiares y lo que determina qué es lo que consume y cómo consume la población con respecto también a esto en el presupuesto familiar, es decir, cada vez más parte del sueldo es llevado para pagar luz, agua, gas o medicina, sea esta prepaga o los medicamentos, disminución de las coberturas en el caso de los el sector pasivo. Es decir, todo esto determina que haya menos demanda y queda reflejado, ¿no? Y lo decíamos los pymes y bueno, en algún lado o algún ministro cuando una parte quiso reflejar esto porque no lo puede frenar más las cúpulas de la Unión Industrial, por ejemplo, lo llamaron llorones, y hoy es Carrefour el que llama a un procedimiento preventivo de crisis por baja de actividad. Uh-huh. Es decir, que lo que vos decías al principio, esta sensación que sentimos los pymes, hoy la realidad que no puede ser cambiada por ningún título periodístico está golpeando duramente. Sí, Eduardo, si tuvieras, de hecho, APYME junto a también otras organizaciones, instituciones, han presentado propuestas que empiecen a revertir esa situación, a amortiguar un poco el impacto de estas políticas, sobre todo de los tarifazos. ¿Podrías describirnos brevemente cuáles son esas propuestas que podrían, sobre todo teniendo en cuenta a los comerciantes, a los pequeños empresarios de nuestra zona, aquí del interior, de Capilla del Monte, que puedan estar diciendo, bueno, a ver, ¿qué salida se puede encontrar? ¿Dónde podemos encontrar algo por lo que reclamar que tenga algún sentido, alguna dirección, ¿no? Mira, fundamentalmente recrear una situación de actividad en el mercado interno. Y esto significa devolver valor adquisitivo al salario para que haya demanda, para que el mercado interno funcione, y esto presupone una cantidad de medidas que van en el orden de ponerle algún coto a los tarifazos, de segmentar adecuadamente el costo también para los pequeños, micro, pequeños y medianos empresarios, para las actividades que son productivas, que dan muchísima mano de obra, de también tener en cuenta las facilidades impositivas, no seguir poniendo trabas o exigencias en un momento en el que es evidente la crisis de rentabilidad de muchísimos comercios, industrias y prestadoras de servicios, por lo tanto, devolver planes de pagos adecuados, los aprietes de la AFIP, por ejemplo, de exigir el postnet, donde la provisión de la internet o de la comunicación es casi nula, pero que le agrega un costo, imagínate, para un pequeño comercio, más de 1.100 pesos mensuales, más la comisión que le saca el banco, es decir, de agregar costos al sector PYME, es decir, una situación de emergencia que atienda principalmente estos resultados y que ponga el sector financiero al servicio de la recuperación productiva y del consumo. Esto es que las tasas de interés dejen de estar vinculadas a una práctica especulativa y pase a ser una necesaria asistencia, un motor del consumo, de la inversión, y en el caso de las pequeñas y medianas empresas, del sostenimiento, en este momento estamos diciendo, de recuperar capital de trabajo que se ha perdido. Son medidas esenciales, necesarias, y para eso necesitamos una correcta segmentación. Dentro del marco de pymes entran un kiosco que vende de 10.000 pesos hasta un autoservicio o un supermercado que vende 58 millones, una calificación irrisoria la que está rigiendo, y los beneficios y la asistencia que se habla para las pymes caen para las medianas grandes nomás. Es decir, que hay un montón de medidas que se pueden tomar en este sentido y que van en el orden de tomar a la micro, pequeña y mediana empresa con la importancia que tiene, es decir, son 582.000 unidades en el país, dan y sustancialmente trabajo a la inmensa mayoría de los argentinos, pero están en una situación de ahogo financiero, de una situación de ahogo fiscal, pero fundamentalmente el ahogo de actividad proviene de que no hay capacidad de consumo, no hay mercado interno. Claro. Y con la apertura de las importaciones, lo que exige una urgente administración del comercio exterior con un sentido de salvaguarda para la industria nacional y el consumo interno. No hay economía regional que aguante. Es decir, ustedes que están en una zona, en un corredor turístico, es decir, se quedan con, a pesar de que ha habido estos fines de semana un buen movimiento, el consumo no alcanza a morigerar los costos y la verdad que sigue siendo una preferencia de que los sectores con poder adquisitivo van al exterior, no vienen a gastar la plata dentro del país, ¿no? Claro. Eduardo, por último, pero no me gustaría entrar en otra sintonía que tiene que ver con una evaluación que uno puede mirar y entiende que el actual modelo político, económico, cultural del neoliberalismo apunta principalmente a romper los vínculos solidarios, no solo de unos con otros, sino el vínculo solidario del Estado, que es un concepto solidario, ¿no? De aporte para que entre todos salgamos adelante y empieza a regir el sálvese quien pueda, y que nos pone siempre al borde de la disolución. Pero hay organizaciones como APYME, como las organizaciones sindicales, como la CTA, que han tomado una postura política también, es decir, que entienden que esto tiene una salida política. ¿Cómo le imaginas? ¿Cómo evaluás? ¿Cuáles son los requerimientos de este actual proceso, sobre todo en este año 2018, que no es un año electoral, pero que se están jugando fichas en términos de la salida política de esta situación? Mira, nosotros pensamos que tanto las organizaciones que vos mencionaste como muchas otras que se van sumando a este proceso tienen que decidir entre defender a sus sectores genuinamente, es decir, a los trabajadores, a los profesionales, se van a sumar seguramente en esto con la agresión que va a haber al sector educativo, los sectores de la educación y la micro, pequeña y mediana empresa, sea esta de industria, servicio o comercio, y los dirigentes van a tener que tomar una actitud y que es evidentemente política, que significa discutir el rol del Estado, y en eso yo creo que los que dicen que no se meten en política, pero avalan políticas neoliberales en el sentido de destruir el poder de control del Estado o de admitir que es el mercado el que puede manejar eficientemente la economía y que va a recrear las condiciones para un crecimiento y una ubicación del país en el concierto mundial y todas las cosas que se dicen, en realidad están apostando a una metodología política que incluye incluso los valores tan esenciales como son los derechos humanos. Entonces cualquier cosa justifica para reprimir también manifestaciones que sean en salvaguarda. Vos te imaginás los pequeños productores regionales de frutas, de hortalizas, que se están quedando sin posibilidad, los safreros en Tucumán, que junto con los obreros se quedan sin trabajo, ¿qué formas de expresión le queda y cuál es la obligación de la dirigencia social? Y decir que tiene que tener una salida política, porque es el Estado, porque es la política, pues son los gobernantes los que toman estas actitudes, como la de abrir indiscriminadamente la economía y pensar que la apertura de importaciones ayuda al control de la inflación. Hemos escuchado de esa barbaridad de la voz de un ministro, y lo que destruye y ha destruido hasta ahora son 88.000 puestos de trabajo en el sector manufacturero argentino en 2 años, y no ha abaratado nada, o alguien recibe porque es importado un producto más barato que lo que era antes. A ver, cuando van a la góndola y ven un tomate traído de Italia, ¿le ha significado que es más barato que acá? ¿O significa que un empresario gana más, pero en realidad no recibe el público, y en el caso de los servicios del usuario? Entonces hoy hay que definir, hay que jugarse, no hay media tinta, porque lo que se está definiendo es un modelo de país y de sociedad, y los que somos empresarios pequeños y medianos, o los que queremos la defensa del trabajo, la educación o la salud, y hoy y como empresarios queremos vivir en un concierto de un Estado donde predomine la solidaridad y el Estado sea un equilibrador, es evidente que tenemos que jugar un rol, y no es la de oponernos solamente, sino demostrar que hay otra forma de construir una sociedad mucho más solidaria, solidaria con los seres humanos, pero también solidaria con el ambiente, solidaria con la forma de distribuir la riqueza, y eso es lo que está en juego y en discusión, en verdad, detrás de tanta otra noticias que van transcurriendo, pero es lo que es la gran puja que hay en nuestro país. Uh-huh. Eduardo, te agradecemos mucho, vamos a volver a conversar prontito, así vamos teniendo una mirada sobre el quehacer que va teniendo una dinámica cada vez más acelerada de cambios, de transformaciones. Nos queda pendiente también charlar un poquito de lo de Brasil, pero lo vamos a dejar para la próxima entrevista, porque esto va a seguir. Te agradecemos mucho, No, por favor, que tengas buen día. Un abrazo grande. Ahí estaba Eduardo Fernández, presidente de la Asamblea de los Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina. Este 21 de abril, como lo esperábamos, estará aquí en el Espacio Vieraba Ramiro González. El riojano, uno de los músicos y poetas, compositores más importantes que tiene hoy la escena folclórica nacional.